La Voz de la Victoria, de fiesta junto a sus principales protagonistas, sus oyentes. La voz de un colectivo que trabaja por amor y con amor solo para usted. Súbeme la radio. Programación de verano en La Voz de la Victoria. Bienvenido al amor. El grito del corazón está de gladiadores de victorias a pulmón. Tiembla la tierra con tu voz. Tiembla la